estás escuchando Push Start. Bienvenidos a todos nuevamente a un programa más del Push Start, ya el número 102. Les agradezco a todos por acompañarnos nuevamente, ya sea aquí en vivo con la comunidad de Reset MX o acá en la descarga. Como siempre, es un gusto poder acompañarlos, ya sea donde quiera que se encuentren, en la escuela, en la oficina, donde sea que estén, les mandamos un fuerte abrazo. Esta noche tenemos otro invitado de lujo, espero les agrade. Pero antes de pasar con la presentación, que ya es costumbre, vamos a recordarle las formas de contactarnos. Muy sencillo, en el Twitter nos encuentran como @elpushstart. Mándenos ahí sus comentarios, dudas, sugerencias, cualquier cosa es bienvenida. Y esas es de las cosas interesantes de que estén aquí en vivo todos los jueves a las 10:30 de la noche, que pueden interactuar, pueden preguntarle a cada uno de nuestros invitados, pueden estar participando en el tema de la noche. Y ya saben, los invito a que estén cada semana con nosotros. Y también denos ahí like en Facebook, nos encuentran como facebook.com/elpushstart. Ahí estamos difundiendo muchos contenidos, compartiéndoles noticias y bueno, por supuesto dándoles avances de los siguientes invitados que tendremos aquí en el podcast, que ya, como sabemos, somos más que solo videojuegos. Y ahora sí, chicos, agárrense, vamos a ir con nuestro invitado, un talentoso más, un mexicano más, que la está haciendo en grande. Y queremos invitarlo desde cuando ya hemos tenido a otros colegas suyos, ilustradores, que están muy metidos en esto de la creación de cómics, de historias, de arte. Y bueno, en fin, me refiero al buen Raúl Treviño. Raúl, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a tu primera vez en el Push Start y gracias por estar aquí con nosotros. Ah, pues gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo que... pues las preguntas que tenga la banda y pues aquí andamos, ¿no? Vamos a platicar un rato. Perfecto, Raúl. Y pues bueno, Raúl, como les comentaba, está muy metido en el mundo del cómic, está haciendo unos trabajos increíbles. Por ahí conocerán este, no sé si es sea cómic o novela gráfica, me refiero a Nómadas del Yermo o Tinkers of the Wasteland, esta gran aventura que está increíblemente ilustrada por Raúl Treviño, igualmente escrita por él. Y bueno, más cosas, pero qué mejor que Raúl se presente. Raúl, nos gustaría que, bueno, me encantaría que nos platicaras un poquito como de qué es lo que has hecho para que igual la gente que no te ubica te vaya conociendo, vaya viendo qué es lo que has hecho en este increíble mundo de los cómics. Raúl, por favor, preséntate, por favor. Bueno, pues gracias. Bueno, básicamente he estado dibujando cómics desde la universidad, que fue donde, digamos, que encontré esta plataforma de expresión. Y bueno, pues le he ido desarrollando a lo largo del tiempo y he tenido la oportunidad de trabajar para empresas como Marvel, como DC Comics, como Dark Horse. Y bueno, todos estos comienzos en estas editoriales fueron como colorista. Y a la par, pues yo estaba tratando de abrirme paso como como autor. Digamos, el autor lo que hace es escribir y dibujar sus propias historias. Y bueno, fue entonces en el 2003 que gané un concurso internacional en España de Norma Editorial, convocado por Norma Editorial. Y bueno, con esto me abrieron las puertas, ¿no?, para publicar mi primera trilogía como autor. Y después de eso, pues continué con Nómadas del Yermo, fue lo que ahorita lo mencionaste, y fue primero un webcómic y después lo llevamos al papel, ¿no? Lo imprimimos y ahorita es el primer número, está ahorita a la venta de tres, ¿no? Es la segunda trilogía como autor que desarrollo, que termino, ¿no? Porque ya está concluida, ya es cuestión nada más de imprimir. Y pues bueno, es un libro que pueden conseguir en librerías, ¿no? En Estasigua, en Porrúa, en tiendas especializadas como Can Comics, Fantástico, en Camite, ahorita está en Comics del Centro, que está en todas las convenciones de la República. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pateando duro. Perfecto, bro. Y sí, bueno, me encantaría que nos platicaras un poco de qué trata este cómic, esta historia con Nómadas del Yermo y como de dónde surgió la inspiración o por qué crear esta curiosa historia que sin duda a todos nos llama la atención por esos cameos como a nuestra cultura. Pero bueno, dínoslo tú mejor para que la gente igual conozca un poquito de tu trabajo, ¿no? ¿De qué trata Tinker's Old Wasteland? Sí, bueno, pues Nómadas del Yermo trata... estaba situado en un mundo postapocalíptico, en un México postapocalíptico. Cayeron meteoritos, se destruyó la tierra y tres chicos, que son los nómadas, tratan de sobrevivir cazando gallinas para comer, y en su aventura se dan cuenta que las gallinas forman parte de una amenaza que puede destruir lo que queda del mundo. Entonces es una historia cómica de aventuras y de acción que nos va llevando por diferentes situaciones y nos va permitiendo conocer personajes estridentes, ¿no? Extraños, locos y bueno, pues es como si metieras a Pepito y Chabelo contra los monstruos y más magia, ¿no? O los Goonies, ¿no? Que son películas que vi de niño. Y bueno, pues trata más que nada, tiene una moraleja, ¿no? En lo que incluye en la conclusión de la historia, que bueno, pues estos chicos tratan de pelear contra una amenaza externa, ¿no? Gigantesca, ¿no? Y se dan cuenta que la peor amenaza es el egoísmo mismo, ¿no? El egoísmo que puede uno generar, ¿no? Y bueno, pues se dan cuenta que la única carta cabal, pues es la amistad, ¿no? Y bueno, pues es una aventura llena de sorpresas. Perfecto, pues súper interesante. Y lo que me encanta es esto, ¿no? Que lo localizaste en México. Y ahorita ya mencionaste como algunas fuentes de inspiración, mi querido Raúl. Me gustaría que nos fuéramos más atrás y que nos platicaras un poco como de esas fuentes, ya sean cómics, caricaturas, películas. No importa cuál fuente fue la que te inspiró como para... ahora sí que te llevó y te inculcó todos estos detalles, estas historias, para que tú te pudieras, más bien tú llegaras a decidir de yo quiero estar involucrado creando historias, ilustrándolas. No sé si nos pudieras platicar un poquito como en tu infancia, tu adolescencia, cuáles fueron estos medios que te inspiraron, o si nos pudieras platicar un poquito de alguna curiosidad que tengas por ahí respecto a este tema. ¿Qué te inspiró, mi querido Raúl? Bueno, pues siempre me deja maravillar por escuchar historias y por ver historias, o sea, en este caso películas, o inclusive leer libros, cómics, ¿no? Siempre me ha gustado pues sentirme envuelto, ¿no? En historias que me cuentan, ¿no? Entonces, a la par de esto me di cuenta que yo también disfruto mucho contar historias, ¿no? Pues expresarme a través de la novela gráfica, el cómic. Y pues hay muchísimas inspiraciones, soy muy ecléctico, voy agarrando cosas de todos lados y voy haciendo mezclas. Pero como antes lo mencioné, pues The Goonies, The Mad Max, The Rapid Chatter de los Monstruos y muchas otras películas más que me han hecho maravillar, que me han inspirado y me han empujado, ¿no? A querer yo también contar historias, pero situadas en mi país, ¿no? Que tengan un propósito más directo con tanto como con los mexicanos como con las personas fuera del país, ¿no? O sea, a pesar de que tiene modismos, tiene muchos, sobre todo el webcomic, pues siempre trato de tener un humor universal, ¿no? Un argumento universal, ¿no? Que pueda conectar con los demás. Porque pues siempre he tratado de expresarme, pero también mi propósito es conectar con los lectores. Claro. Uh-huh. Okay. Oye, Raúl, ahorita que comentas esto, sin duda, para poder crear toda esta ilustración, escribir estas historias que quieres, con las que quieres expresarte, te viste haber llevado algún tipo de preparación. Me gustaría que nos contaras un poco, sobre todo para aquellos chicos que estén interesados en también seguir una carrera similar a la tuya, de poder crear una historia, de ser ilustradores, diseñadores. No sé si nos podrías compartir un poco de qué es lo que has estudiado, dónde o dónde has aprendido todo lo que te ha servido estas herramientas para poder crear historias como Nómadas del Yermo, Raúl? Bueno, yo estudié diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero bueno, pues sí aprendí las tablas, ¿no? Las bases, quizá, de composición, de gráfica, de historia, ¿no? Hice amigos, pero básicamente lo que yo sé respecto a los cómics, porque pues nunca llevamos una materia de cómics, ni de ilustración así tan profunda, tan dedicada a la ilustración, pues fue pues una autodidacta, ¿no? O sea, fue un camino autodidacta, de inquietudes, de ansiedades, ¿no? De querer aprender, de hambre, ¿no? Por querer perfeccionar mi trabajo, y pues eso sumándole que me apasiona, ¿no? Que me gusta mucho dibujar, y siempre he tratado de hacerlo en todo momento, para, pues es como un músculo, ¿no? Es el cerebro, es como un músculo, es un músculo, ¿no? O sea, estás practicando día a día como si estuvieras haciendo ejercicio en un gimnasio. Es lo mismo, ¿no? Tienes que estar dibujando para ejercitarte y pues afinar tu trabajo. Entonces, pues sí, es básicamente una forma autodidacta la que he tenido, y a la par, claro, de convivir con colegas, con personas que hacen lo mismo que tú, con preguntarles, con recibir opiniones, con trabajar inclusive en el mismo lugar, pues aprendes mucho, ¿no? Con personas que hacen algo similar o igual a ti. Wow, increíble. Miren, ya nos están llegando por ahí sus saludos, sus preguntas. Les agradezco a todos ahí los que están escuchando. Les repito nuevamente, mándenos en Twitter, en @elpushstart. Sus preguntas, sus dudas y sugerencias. También aquí estaré poniendo atención de lo que dicen en el chat. Por ahí dice William Maca, dice: Raúl, es lo máximo, mi respeto, soy fan colombiano y futura competencia, jeje. Por ahí te pasan los saludos, mi querido Raúl. Y bueno, gracias a todos los que están escuchándonos aquí en la comunidad de Reset, también la gente que esté en Mixlr. Los invito a que se pasen acá a resetmx.com, en la sección de Live, para que puedan platicar, convivir con, aparte de que con el buen Raúl y con su servidor, con la comunidad de Reset. Y bueno, Raúl, ya nos platicaste un poco de tu carrera, qué es lo que has hecho. Y a mí yo soy fan del contenido que tú generas, aparte de los cómics y las ilustraciones. Lo que generas en tu canal de YouTube, que es Raúl Rola en Japón, si no me equivoco. Sí, Rulo Rola en Japón. Rulo Rola en Japón, exactamente. Por ahí ya agarraste como dos dinámicas. La primera que me gustaría tocar, y va muy de la mano con lo que estamos platicando, ¿no? Acerca de la ilustración, del diseño, donde nos das unos consejos increíbles de las técnicas que tú utilizas para hacer tus creaciones, ¿no? ¿Por qué nació esto, Raúl, de querer dar consejos, de crear este material? ¿Cómo has visto el recibimiento con la gente? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Realmente les han servido los consejos? ¿Cómo ha sido tu experiencia con crear este tipo de contenido, mi querido Raúl? Sí, bueno, tengo dos canales, que es Rulo Rola en Japón, que es exclusivo para Japón, y este, donde lo mencionas, el que mencionas, donde comparto con es Trevino Art. Así mi apellido, pero pues sin la ñ, ¿no? Trevino Art. Y ese es el que dedico exclusivamente en contenido de creación y dibujos, ¿no? Y bueno, pues mi motivación para crear este canal, pues es básicamente para que compartir, ¿no? Cosas que sé, que los demás puedan aprender o les puedan servir, porque siento yo que la competencia sana siempre será buena, ¿no? Y los conocimientos, creo yo, que deben salir al mundo, ¿no? Para que todos aprendan, y creo que al país le falta mucho competir, ¿no? Competir unos a otros de manera sana. Entonces, si les das las herramientas o algunas cosas que conoces, o si no es que todas, pues esto ayuda, ¿no? Para fomentar la creatividad, ¿no? En los demás, y eso creo que es bastante importante para crear personajes emblemáticos, ¿no? Que haya más creadores, ¿no? Que es lo que falta, y creo yo que muchas veces no tienen ellos las herramientas o desconocen ciertas cosas o simplemente no están inspirados, ¿no? He recibido muchos pues mensajes, comentarios de que me agradecen que los inspire, pero es algo que a mí me da mucha felicidad, ¿no? Porque pues es súper chido, ¿no? Que por medio de lo que uno puede hacer, inspires a los demás, como a mí me pasa, ¿no? Como cuando yo veo el arte de otros artistas que admiro, o dibujos que ponen en Facebook, y digo, wow, ya me dieron ganas de dibujar, ¿no? Entonces, y sigo dibujando, ¿no? Entonces, por lo mismo que yo experimento eso con viendo el trabajo de los demás, es como a mí también me gustaría como que ser parte de esa cadena, ¿no? Somos como todos estamos así unidos de alguna manera, y este tipo de acciones que se van suscitando y se van conectando como si, literalmente como si fuera una cadena, pues es muy enriquecedora, ¿no? Para los creativos, ¿no? Y los entusiastas y los aspirantes, ¿no? Que se empapen, ¿no? De inspiración y de voluntad y lo que tú quieras, ¿no? Entonces se me hace muy, muy, muy padre. Por eso, además de hacerlo, porque, pues bueno, quiero que la gente vea, conozca mi trabajo, ¿no? Que también vea lo que yo hago, ¿no? Y esto pues fomenta también más trabajo, ¿no? Que la gente te conoce y te encarga de trabajos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿No? Es como para matar a los pájaros de un tiro, ¿no? Así como, entonces se me hace muy, muy, pues muy bonito, porque también conectas mucho con ellos, ¿no? Te hacen preguntas, platicas con ellos, les das consejos, trato, ¿no? De atenderlos a todos, pero a veces pues dejo el límite sin estar un momentito, ¿no? Porque hay muchos que me preguntan cosas, pero trato, ¿no? Siempre de al menos ser objetivo y contestarles, ¿no? A todos. Claro, ¿no? Y se agradece, ¿no? Qué bueno que compartan ese conocimiento, mi querido Raúl. Y bueno, ahorita ya nos platicaste de esto que haces. A mí me encantó un video, chéquenlo por ahí en su canal, que es Trevino Art, ¿cierto? Sí, Trevino Art. Me encantó donde hablas de algo muy interesante, muy valioso, de cómo proteger su trabajo, sus ilustraciones, sus creaciones. Ahí dan unos muy buenos tips y me encantan. También por ahí, yo soy fan también de entrarle a las acuarelas, por la carrera en la que estudié arquitectura, fomentar un poquito eso. Pero ver el grado en que las maneja Raúl me encanta, ¿no? Y por lo que he visto es tu técnica favorita, ¿no? Con la que andas creando muchos de tus trabajos, ¿no? Sí, sí, la acuarela es de mis técnicas favoritas, porque conlleva, me gusta lo accidental que puede resultar, ¿no? Y me gusta esa sensación de tirar un trazo con perfección, ¿no? O sea, de que ya no hay vuelta atrás, ya no le puedes borrar ni ponerle corrector porque echas a perder la pieza, ¿no? Sí, sí. Es como tomar decisiones rápido, pum, pum, pum, pum, pum, estás así como que está, si mientras esté húmedo, lo puedes salvar, ¿no? Ya se está, ya valió. Claro. Entonces, me gusta mucho la textura, ¿sí? Que te da la acuarela, y me gusta la mezcla de colores, me gusta, digo, ya tengo yo años coloreando cómics, más de 10 años, y pues he entrenado el ojo, ¿no? Entonces ya hasta con la acuarela sé qué combinaciones hacer para agarrar ciertos tonos, y es, me parece muy divertido eso, me apasiona, ¿no? Hay otros que tienen sus copics, así que son como 60, 80 copics en su mesa con tantas variantes de colores, pero a mí se me hace mucho, muy abrumador, ¿no? Claro. Yo porque así que nomás mis 15 tonos de y ya, ¿no? Con eso hago todo, ¿no? Entonces, me gusta la acuarela. Sí, te entiendo. Y sí, no, la acuarela sin duda es una técnica increíble. Ahí se las dejo de tarea para que la empiecen a buscar cómo practican. Y a ver, a mí ya me surgió la duda, Raúl, ¿de qué herramientas usas para la acuarela? Por ahí veo que utilizas una plumita, yo sigo utilizando el pincel clásico, pero usas como una plumita que se ve bastante buena, creo que es Staedtler de esta marca, ¿no? Sí, es un water brush, que le llaman, water pen brush, o algo así se llama. Sí, lo pueden ver en el video de manera clara, porque bueno, no es lo mismo que ahorita nada más estén escuchando la descripción de la herramienta, pero sí, contiene agua, o sea, lo cargas con agua y a mí me ha funcionado muy bien porque me ayuda mucho al a la fluidez del trabajo en el que estoy haciendo en ese momento, porque he hecho agua rápido y quito y pongo y seco y pongo más y entonces es muy dinámico, ¿no? Pero obviamente no tengo nada en contra con los tradicionales, también son muy buenos. Pero este más que nada lo compré porque a veces a donde iba no había agua, no había un garrafón donde colocar el agua. Entonces, bueno, con este me ayudaba yo de viaje, ¿no? Cuando iba de viaje o estaba en un parque, etcétera, entonces no podía yo cargar pues, un vasito de agua. Entonces con este me ayudaba, ¿no? Es más que nada como... Esa es la razón principal por la cual lo compré. Y como me gustó, bueno, pues lo seguí usando inclusive ya hasta en mi oficina, ¿no? Ok, ahí está la técnica favorita de Raúl. Y miren, por aquí ya nos están llegando más preguntas, les agradezco nuevamente. Mira, por ahí Raúl dicen, Shiren dice, Raúl, ¿tienes algún consejo para no bloquearte cuando estás trabajando? Dice que a mí me pasa que me trabo cuando se trata de algún trabajo o algún concurso. ¿Qué les podrías decir a este chico y a los demás como cuando hay esos problemas de creatividad, de que no sabes qué hacer? ¿Qué haces tú? ¿Te sales a caminar? ¿Lees algo? ¿Con qué te inspiras, Raúl, para salir de esos baches como de inspiración? Bueno, no todas las fórmulas funcionan para todos, pero creo que depende. Yo me he estado envuelto en ese tipo de situaciones y he tenido dos soluciones. Una es sí, o sea, retirarme completamente del monitor, leer un libro, salirme a caminar, relajarme y entonces volver, porque ya regresas como más fresco. Y otra que me he dado cuenta últimamente es que cuando sí realmente estoy muy, muy, muy presionado, pero tengo que acabar, o sea, no, ni siquiera puedo detenerme, ¿no? Entonces, empiezo con esa misma presión, bombea y trae como, ¿cómo te diré? Como que bombea y sale, ¿no? Sale de alguna, ya lo encontré, ya sé cómo lo voy a resolver, entonces es como adrenalina, ¿no? Esas dos maneras, ¿no? que me ha sucedido. Y hay otras que en esta última es que sí salen como yo quiero y a veces no salen como yo quiero. Entonces, bueno, ya sería cuestión de superarlo. Claro. Bueno, por ahí, gracias nuevamente por sus preguntas. Déjame ver aquí. Por ahí dice Omar, sus consejos, salgan a caminar, los amigos, exacto, ¿no? Y pues bueno, Raúl, vamos platicando un poquito también de lo que haces en tu otro canal, ya lo mencioné hace rato, el Rulo Roll en Japón, que también me encantó esto, ¿no? Qué padre que compartieras muchas curiosidades. Por ahí hace rato les compartí uno en la cuenta del Push Start, de las maquinitas, ¿no? Algo que acá en México en su momento también nos encantó, en su momento en los 90. Y no sé, Raúl, ¿por qué te dio por compartir tu experiencia? Antes que nada, dinos, ¿qué hacías por allá trabajando, estudiando, de placer? ¿Qué hacías por allá en Japón, Raúl? La razón principal es porque mi novia es japonesa. Wow. Ya llevo 5 años con ella. Entonces, pues fue la razón principal, ¿no? De querer visitar este país y después hasta fui a aprender japonés. Estudié 6 meses nada más, no es suficiente obviamente para aprender la lengua, pero tengo conocimientos estándares, ¿no? De básicos, ¿no? Y esa fue la razón por la cual visité más de una ocasión este país. Y bueno, pues yo quise compartirlo porque pues se me hacía bastante interesante, se me hacía muy, muy, muy diferente a México, ¿no? El país donde nací. Y quise yo primero, básicamente yo lo hacía para mis amigos, o sea, es un canal que yo abrí para mi familia, para mis amigos, para que vieran dónde andaba, qué estaba haciendo y ya, ¿no? Pero luego después hay un chico que se hace llamar Ben Shorts. Ah, sí, un blogger también ahí de YouTube. Sí, un blogger de YouTube. él fue el que me recomendó en su canal cuando él apenas tenía como 10 mil suscriptores o algo así, o 8 mil, no era como los que ya tiene ahora, creo que ya tiene más de 100 mil o 300 mil, no sé cuántos, pero sí, este cuate, siempre se lo agradecí. Pues me recomendó en su canal y cayeron así muchos suscriptores, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy padre porque dije, órale, no sabía que iba a interesarle a tantas personas, ¿no? Y entonces fue algo que pues quise compartir de manera informal, ¿no? Jamás mi intención fue hacer un negocio con eso o vivir de eso, ¿no? Es más que nada como que, bueno, compartir lo que vivo, lo que mi experiencia, y ya, ¿no? Y fue por eso que todavía a la fecha, mañana sale un video nuevo, bueno. Todavía a la fecha sí tengo tengo material que editar, tengo muchísimas cosillas por ahí que filmé en toda mi estancia, y regreso a Japón a finales de este mes, también a quedarme un tiempecito ahí. Y otra vez, pues, a filmar cosas y a estar ahí un rato y a pasarla, a seguirte maravillando con ese país tan bonito. Sin duda, Japón, una gran cultura. Muchas de las cosas que amamos aquí, videojuegos, cómics, anime, etcétera, etcétera, vienen de esta gran cultura. Y creo que también por eso, el éxito de que la gente le llame la atención ver tus experiencias por allá. Oye, Raúl, ¿y en qué parte de Japón estás viviendo? ¿Qué zona? ¿Qué, no sé cómo se le puede decir, capital? ¿Qué parte estabas viviendo? Le llaman prefecturas. Ya. Es Chiba, es a un lado de Tokio. Ok. Es como, digamos que otro estado, ¿no? Digámoslo así, está a una hora en tren de Tokio. Entonces yo viví en dos partes de Chiba. Primero viví en Soga y después viví en Goi, en Ichihara, y está más hacia abajo, más retirado de Tokio, pero como dos o tres estaciones de tren. Y bueno, pues son suburbios, o sea, vaya, Goi es una ciudad ciudad pequeña, o sea, no es cosmopolita, ¿no? O sea, nada más casas, pues, no hay. No es como Tokio, ¿no? Que Tokio es una cosa sorprendente y siempre te maravilla, ¿no? Con tanta cosa que tiene. No, Goi es un tranquilo, me gustaba mucho por lo mismo, porque no era muy estresante, no había mucho tráfico, mucha gente, era más fácil llegar a los lugares, no había tanta gente en lugares donde uno acudía, en las tiendas, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre pues trataba de darme mis escapadas a Tokio y hay una tienda de arte que se llama Sekaido, como 5 pisos que venden material artístico, papeles, de todo, ¿no? Ahí fue cuando compré mis materiales, ¿no? Unos plumones que tengo de pigmento, prueba de agua, que son los que uso con las acuarelas. Y bueno, pues era como Disneylandia, ¿no? El Sekaido ese, ¿no? Entonces estoy así como que, pues, encantado de estar ahí, está en Shinjuku. Wow. Y sí, me encantaba ir ahí. Hay otra tienda que se llama Loft, que está súper, súper genial, hay muchas novedades. Hay otra que se llama Tokyo Hands, que también está repleta de cosas interesantes. Y bueno, pues sí, es ahí vivía, ¿no? En Chiba. Wow. Sí, y de hecho, en alguno de tus videos se llega a ver, o llegas a mostrar un poco, incluso de tu casa, uno de los últimos. Y muy clásico, ¿no? Con todos estos detalles que nosotros llegamos a ver en animes, en mangas, etcétera. Pero muy clásico. Y no sé, Raúl, que en tus primeras aventuras por ahí en Japón, ¿qué fue lo más difícil? Seguramente la comida, que es algo que muchos dicen. Pero, no sé, cuéntanos, ¿fue difícil el proceso de adaptarte en esos días en Japón con la comida, los horarios, la cultura? ¿Cómo es la gente por allá? ¿Fue pesado, Raúl? No, fíjate, soy una persona que se puede acoplar muy bien a los entornos, respecto a otros países, a comidas. Me fascina la comida, me fascina probar cosas nuevas, siempre y cuando no esté vivo. Pero sí, no fue muy difícil para mí. Lo que sí ha sido, bueno, había sido, ahorita pues ya no tanto, sí es el choque cultural, ¿no? Con mi novia, ¿no? Sí hay cositas que a veces, pues a uno se le escapa, ¿no? Por ejemplo, el pedir disculpas, ¿no? El pedir disculpas es ley, ¿no? O sea, si tú la riegas o haces algo mal, o tienes que pedir disculpas, ¿sabes? Pero decir, por favor, me disculpas, o sea, me disculpas, ¿no? Porque muchas veces mexicanos, o sea, hacemos algo mal y bueno, pues lo resolvemos con un regalito, con un chocolatito. Luego mejor así lo dejas y al día siguiente, ¿qué onda? Y lo saludas como si nada. Entonces somos más, además, alivianados, ¿no? Más, sí, sí. Pues quizás no lo tomemos tan a pecho, ¿no? O hay otras personas que sí, ¿verdad? Se quedan con rencores, etcétera. Pero aquí es muy importante porque cuando tú dices disculpas, todo borra, todo se borra. O sea, inmediatamente. O sea, entonces, bueno, al menos me pasa con mi chica. O sea, si no le digo, ahí se queda la cosa hasta un mes, ¿no? Tengo que decirle, discúlpame, ¿no? O sea, sí, la regué. Tienes que demostrarles que la regaste, que ellos tienen que ver que reconoces tu error, tu falta. Y de ser así, entonces quiere decir que tienes un arrepentimiento sincero, ¿no? Entonces, si pides disculpas es por algo, ¿no? Entonces, pues así como eso, otras docenas de cosas más que al principio eran que no entendía, o sea, porque se enoja o porque está sentida o porque no. Entonces, son cositas, ¿no? Que van brotando en el tiempo, ¿no? Durante tu relación, ¿no? Y también tu estancia en este país, porque también, pues hay cosas, ¿no? Que yo me he dado cuenta de que, bueno, es un país bastante limpio, ¿no? No hay nada tirado. Yo le preguntaba a mi novia, oye, ¿por qué está tan limpio? O sea, ¿por qué? O sea, ¿están en friega recogiendo la basura cada momento o qué? Dice, no, lo que pasa es que no tiramos basura porque pensamos en el que la va a recoger. O sea, no queremos molestar a otras personas. O sea, no hace falta. O sea, no es necesario, ¿no? Que el gobierno gaste en personas que estén barriendo, ¿no? Entonces es algo que nosotros consideramos es inútil, ¿no? Entonces, ¿por qué lo voy a tirar, no? Entonces, Y es tan sorprendente porque es muy pocos los lugares que tienen botes de basura públicos. O sea, toda la basura, tomas una agua, una Coca-Cola, lo que tú quieras, ¿no? Te guardas la lata en la bolsa. O sea, o te pones cualquier, no sé, un recibo, te lo metes en la bolsa, o un papel de chicle, te lo metes en la bolsa. O sea, todo eso te lo metes en la bolsa y lo tiras cuando veas un bote en la estación de un tren o cuando llegues a tu casa. Entonces, es algo tan sorprendente vivir en este país porque aprendes muchas cosas, ¿no? Te das cuenta que los pequeños detalles son los más importantes. ¡Wow! ¡Qué gran cultura! Sin duda, como mencionaba hace rato, igual es de mi interés visitarlo. Como lo mencionaba, muchísimas cosas de allá que amamos vienen de ese país, vienen de esa cultura. Y ojalá algún día se nos haga varios visitarte por allá en Japón. Y Raúl, ahorita que hablamos de tu canal y de tus experiencias, no sé si nos podrías dar algo así como un top 3 de qué videos les recomendarías que checaran de Japón. Obviamente que chequen todos, pero como de qué experiencias te gustaría que recomendar, igual una que nos pudieras platicar, algo, alguna curiosidad que te haya sucedido en Japón, no sé, en el metro o caminando en la calle, algo así como lo que dices de la basura, que es muy, para ellos muy común, pero que luego acá que llega a contrastar demasiado, ¿no? Esas ideologías, esas maneras de pensar, ¿no? Entre México y Japón, que sin duda es algo muy muy distinto. No sé qué nos podrías recomendar, o que, alguna experiencia, curiosidad. Bueno, pues de los videos que les podría recomendar, a mí me gusta mucho el de fin de año en Japón. Se me hace muy, muy bonito todo el ritual ahí que hacen en este templo de Tokio. Hay otro, pues no sé, creo que hay algunos que tengo de Kioto, son muy bonitos, porque sale un cementerio japonés, sale una geisha, que yo cuando la vi me quedé pasmado. O sea, me imponen mucho, ¿no? Son unas mujeres muy imponentes, muy bonitas también, se ven muy bonitas. Y bueno, pues las curiosidades son las más divertidas, creo yo, son así las tengo ahí una serie de curiosidades que no están situadas en una sola ciudad, un solo lugar, sino que son random, son así salen de varias partes que voy filmando durante mi recorrido ahí por las calles de Japón. Y bueno, pues de anécdotas tengo muchas, que nada más que ahorita no se me viene mucho a la mente, pero bueno, por ejemplo, el terremoto, el tsunami de Miyagi, que fue cuando yo estaba en la escuela. Yo iba caminando, yo fui para comprar una Coca-Cola, algo que tomar, ¿no? Sí. Y venía yo caminando por el pasillo y empecé a escuchar todas las chavitas gritando, saliéndose de los salones. Y yo estaba como que, pues, ¿qué está pasando, no? Vieron un cucaracho, ¿no? O algo. ¿Qué está pasando? ¿Vieron un ratón o qué? Entonces se empezaban a salir y empezaron un par, ¿no? Entonces se me hizo muy extraño. Pero entonces yo cuando llegué a mi salón, bueno, todos estaban debajo de los pupitres. Y como pues bueno, todos eran foráneos, pues no sabían comportarse, ¿no? Pero la maestra les decía, no, o sea, pónganse abajo de las mesas. Pero yo no sabía qué estaba pasando porque como yo iba caminando al mismo movimiento que iba teniendo el edificio. Ajá. O sea, se iba moviendo de izquierda a derecha, ¿no? Pero de frente y hacia atrás, perdón, o sea, mientras yo caminaba, se movía de frente y hacia atrás, entonces yo no lo sentía, ¿no? Cuando me puse de lado al entrar al salón, y se empezó a mover de izquierda a derecha, ¿no? Entonces ya empezaba yo así como que bolas, o sea que está temblando, ¿no? Y está muy fuerte porque pues cayó fuerte por donde yo estaba. Entrábamos en Chiva, en la ciudad de Chiva. Y estaba dentro del edificio y sí se sintió muy, muy fuerte. Después de eso yo viví 300 réplicas, ¿no? De hecho, todo el tren se suspendió, los celulares no funcionaban, entonces me fui caminando hasta mi casa, 3 kilómetros. Y pues, bueno, pues esa fue la más intensa, ¿no? Digámoslo así, ¿no? La más memorable, ¿no? Porque, pues, sí fue algo, pues sí, sorprendente, ¿no? Porque nunca había vivido un terremoto tan fuerte en mi vida. Wow, qué fuerte. Yo no me imaginé que te tocara mientras fue ese espantoso suceso en Japón. Y muy relacionado a lo que comentabas hace rato, ¿no? Cómo tal vez aquí en México ocurre una desgracia y al siguiente día, bueno, los siguientes días posteriores, nadie trabaja, nadie hace nada. Pero recuerdo haber visto en las noticias cómo al siguiente día de la catástrofe, toda la gente al siguiente día a trabajar, a seguir, ¿no? Porque ¿de qué sirve estar lamentándose? Mejora lo que viene, a seguir con lo que viene, y eso sin duda se ve la fortaleza de un país, de una cultura, de la gente que vive en Japón. Es increíble, ¿no? Ahorita con lo que mencionas, que mencionabas, ¿no? De los contrastes en Japón. Raúl, ya nos platicaste un poquito de todo lo que hiciste en tu carrera de como ilustrador, como dibujante de cómics, tus aventuras por Japón. No sé, Raúl, me gustaría que nos platicaras como qué viene para ti, qué si nos puedes platicar alguno de tus proyectos. Dices que como que viene la siguiente parte de Nómadas del Yermo, o no sé si nos puedes platicar qué te gustaría hacer o qué viene para ti en un mediano largo plazo. ¿Qué viene para Raúl Treviño? Bueno, pues ahorita básicamente es imprimir los tres tomos de Nómadas. Estoy preparando proyectos para darle seguimiento pronto, ¿no? Para empezar a continuar con Nómadas. Estoy ahorita apenas en el proceso de decisiones, ¿no? De qué hacer, hacia qué camino tomar. Pero definitivamente seguir haciendo cómics, porque es algo que me apasiona, que me apasiona mucho, me encanta. Pero ahorita no tengo una decisión que haya tomado en cuanto a qué proyecto sigue, ¿no? Sino que ahorita estoy evaluando, ¿no? Estoy escribiendo, estoy viendo qué camino tomar, ¿no? En mi carrera autoral como escritor y dibujante de cómics. Y sí, bueno, básicamente sí, sería eso. Ok, ahí está. Y pues bueno, Raúl, regresando un poquito atrás, y se me pasó preguntarte, se me hizo muy curioso este tema que platicamos, ¿no? De cómo hoy en día muchos de los chavos, como tú, como nosotros, aprendemos muchas cosas gracias al internet, ¿no? Ahí está esta increíble herramienta de conocimiento donde la gente comparte tutoriales, técnicas, consejos, tips. Y me llamó mucho la atención esto que dijiste, de que tú también escribes historias. Nómadas del Yermo es una de ellas. Me gustaría que nos pudieras platicar un poquito el proceso. ¿Cómo haces tu proceso? Si no sé si lo tengas establecido o va cambiando dependiendo del trabajo. O en este caso, que nos platicaras Nómadas del Yermo. ¿Cómo la empezaste a escribir? ¿Cómo fue tu proceso? Si tomaste algún curso como de guionismo o no sé cómo lo hiciste. Me encantaría saber, que nos platicaras un poquito más por los chicos que me encantaría que supieran cómo fue el proceso de un trabajo que hiciste tú como ilustrador y que algo que hacemos todos, ¿no? Somos multitasking, hacemos de todo, tenemos que aprender un poquito de todo porque ya enfocarse en algo demasiado es pesado, ¿no? No sé si nos puedes platicar el proceso, Raúl. De manera que yo hice Nómadas fue primeramente dibujé estos chicos en una moto, iban arriba de una moto y Mila, la protagonista, iba agarrando unas gallinas, ¿no? Eso lo hice únicamente por diversión, o sea, dije, quiero dibujar algo así, ¿no? Algo divertido. Pero cuando terminé, dije, estos personajes como que pueden contar una historia, ¿no? Entonces yo soy un artista muy visual, o sea, yo primero dibujo y después escribo. Entonces conforme voy dibujando y estos personajes o estas creaciones que yo hago, si ellos me piden, ¿no? O sea, si los dibujos me dicen, oye, cuéntanos una historia, lo hago, ¿no? Eso fue lo que pasó también con La Danza de la Conquista, es otra trilogía anterior de que se publicó en Norma, fue lo mismo, es el mismo suceso, o sea, dibujé a Cholo, que es el protagonista, es un hombre perro antropomorfo. Fue la misma manera en que lo hice, ¿no? Me dijo, oye, pues cuéntame una historia, ¿no? Entonces, cuando yo siento eso, siento esa vibra, ¿no? Con los dibujos, empiezo a escribir. Entonces ya escribiendo, primero escribo el argumento, que es menos de una cuartilla, más o menos un poquito más que media cuartilla, entonces no trato de extenderme tanto, trato de encontrar una manera muy, muy concisa de contar la historia de manera efectiva. También trabajo una síntesis de dos líneas nada más, que no tenga más de 250 caracteres, porque creo yo que es muy importante saber contar la historia en menos de 30 segundos, ¿no? Porque si de otra manera estás, no, que sí, que mi historia trata de no sé qué, y hay 10 minutos, ¿no?, explicando tu historia, ¿no? Y la gente se como aburrida, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener muy claro, o sea, el argumento de manera muy concisa. Entonces trato siempre de escribir a dos líneas de qué trata mi historia, ¿no?, de manera efectiva. Y esto se basa básicamente en un evento sucede, el protagonista desarrolla la acción principal y si le metes ironía conectas emocionalmente con la audiencia, ¿no? Entonces tratas de encontrar, o sea, trato yo siempre de meter ironía gracias a un libro que leí que se llama Save the Cat, está muy, muy, muy padre, está en inglés, pero básicamente te enseña a escribir de esta manera, ¿no? Cuando tú metes esta ironía, yo la he constatado, ¿no? Tiene un efecto emocional en las personas. Y es una fórmula que puede ser aplicable en cualquier género, o sea, en cualquier género. Entonces está muy padre, ¿no? Entonces es la manera en que yo escribo, la manera en que yo empiezo a desarrollar mis guiones, mis argumentos. Y empiezo después a hacer los storyboards, ¿no? Planear la composición de las páginas, las secuencias. Después empiezo ya a trazar, a definir, ¿no?, de manera más detallada, ¿no?, las páginas. Y antes de eso, bueno, ya sé dónde van a ir los globos de diálogo. Y luego ya después terminar poniendo los diálogos en InDesign, ¿no?, para que ya quede listo para la maquetación. Ya no tengas que hacerlo dos veces porque luego lo pones en Photoshop y luego tienes que ponerlo en el mismo, ¿no? Entonces, okay. Es la manera en que lo hago. Perfecto. Mira, por ahí una de las preguntas, Raúl, un colega, un amigo que también está viviendo en Japón, saludos al buen Manuel Medina, nos pregunta que, bueno, no creo que haya problema, dice, ¿podrías preguntarle a Raúl si le molesta que ponga el link de su canal en mi blog? ¿Hay algún problema con esto? No, ¿verdad? No, claro que no. Perfecto. Bueno, igual ahí saludos al buen Manuel Medina. Raúl, voy a iniciar una sección, no sé si es sección, pero igual para que conozcan un poco mejor al invitado, la gente del Push Start y la comunidad. Te preguntaré, no sé, tu, por ejemplo, tu película, tu serie, tu videojuego, tu cómic, tu libro favorito, y que nos pudieras platicar un poco de por qué te recomendarías ese contenido. Tu película, no sé, una película que para ti sea importante y que recomendarías a todo mundo. Bueno, la película que más me ha fascinado a mí y que siempre la llevo a mi cabeza es Mad Max. Mad Max, wow. Y la primera, ¿no? Me gusta la primera y la segunda. Las dos, perfecto. Sí. Ok, Raúl, una serie de televisión, caricatura, lo que sea, ¿cuál es la que a ti te marcó o que recomiendes? ¿Caricatura? Ajá. De Mazinger Z. Mazinger Z, wow. Un videojuego. Raúl Treviño, ¿juegas videojuegos? ¿Alguno que te haya marcado o que te guste mucho, Raúl? Fallout. Ok, Fallout. Un cómic, sin duda también tendrás por ahí tu favorito o algún personaje de cómic que te haya gustado, que te guste, que te gustaría dibujar. Bueno, actualmente leí... se llama... ay, Sean Murphy. Punk Jesus, o Rock Punk Jesus, no, Jesus Punk Rock, no me acuerdo. Déjame, le doy una buscada. Sí, dale. Está muy padre, porque, bueno, el trabajo de Sean Murphy me gusta. Ok. Ahorita aprovechen que estamos todavía con Raúl. Es muy gráfico. Ok. Se llama Punk Rock Jesus. Es el Punk Rock Jesus. Me han gustado mucho, ¿no? La gráfica. Punk Rock Jesus. Está muy padre el argumento. Está muy chido. Es una chica que... bueno, pues de manera como reality show. Es una chica que se embarazó, ¿no? Digamos lo que por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces lo hacen como un reality show. Es el nacimiento. Y pues entonces está muy, muy padre. Es como muy controversial, pero está muy padre. Perfecto, entonces ahí está la curiosidad. Y creo que ya el libro nos mencionaste, o no sé si nos podrías recomendar algún libro, alguno que te haya marcado o influenciado de alguna manera. Ah, Ojos de Lagarto, está súper bonito. Es de Bernardo Fernández Beff. Es de los libros favoritos. Muy, muy, muy genial. Está situado en México. Y trata, bueno, de unos huevos de dragón, ¿no? Que son... están así como que tratándolos de encontrar, ¿no? Bueno, no lo quiero contar, pero es súper bonito, está muy bonito, a mí me gustó mucho ese libro. Y uno que estaba leyendo últimamente que está bien padre, que se llama República de Mutantes, está padre, se llama Jaime Alfonso Sandoval, se llama el autor, está muy padre, me gusta mucho cómo escribe él. Ah, perfecto. Y ya para finalizar con esta sección, ¿una banda musical o alguna canción que digas, wow, esta la puedo escuchar todo el día, o ya sé que si la escucho me pone de buenas, cuál sería? ¿Una banda? Una banda que digas, tienen que escucharla, o no importa que sea conocida, pero que sea la banda de Raúl. Híjole, bueno, Led Zeppelin me gusta muchísimo. Sí, me gusta la fuerza que tiene, pues, su música, ¿no? La batería... Me fascina Led Zeppelin, me gusta mucho. Ok, Led Zeppelin. Entonces, ¿Led Zeppelin sería una de las bandas que escuchas mientras dibujas, mientras te inspiras? ¿O no lo tienes mucho en tu proceso de trabajo, el escuchar música? Ocasionalmente, no. O sea, últimamente ya no he estado escuchando tanta música mientras trabajo. También me gusta disfrutar del silencio. Sí, me gusta mucho trabajar también en silencio y disfruto, ¿no? También ese momento, ¿no? De silencio. Wow. Mira, por aquí en el chat te pregunta Alex Wayne que si podrías decirle a algún artista en especial que te inspire para tus trabajos. Me imagino que un colega tuyo, algún ilustrador, alguien que digas, wow, este es mi maestro, o varios, o alguien que nos pudieras mencionar. Bueno, Akira Toriyama, Sina, Takehiko Inoue, que es el autor de Vagabond. Son los más, los que tengo más presentes, ¿no? También Hay un cómic que se llama Gunsmith Cats, se llama. Creo que así también se llama en japonés. El autor se llama Kenichi Sonoda. Me fascina, creo que es de los 90s ese cómic. Pero me gusta mucho cómo dibuja las persecuciones de los coches. Es un maestrazo para dibujar coches, Kenichi Sonoda, y también armas. A mí no me gusta dibujar armas, eso sí, no trato de no meterlos nunca en mis cómics. Okay. Pero sí me gusta los vehículos. Entonces él dibuja los vehículos muy bien, y las escenas de acción están súper, súper, súper fregoncísimas. La verdad, muy impresionantes. Y pues inspira bastante, ¿no? Les digo, órale, o sea, cómo choca uno con otro, cómo se voltean, y cómo, no, está súper genial, está muy impresionante ese cómic. Wow, increíble. Pues bueno, Raúl, y ya como para ir terminando en esta recta final, no sé si nos puedes platicar un poquito del tema, ¿qué tan difícil es dedicarse en un país como México en este mundo de la ilustración? Le hemos preguntado a varios de nuestros invitados que están así como en... se dedican en, o tienen trabajos que son muy específicos, muy de nicho, que mucha gente incluso llega a catafixiarlos como de difícil, ¿no? De un nicho complejo para trabajar. Pero no sé si nos podrías platicar tú un poco o darnos tu punto de vista de cuál es la situación en México. Obviamente necesitamos más oportunidades, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo es tu panorama en el mundo de la ilustración de los cómics en México? ¿Cuál es la visión que tienes acerca de las oportunidades que hay para los jóvenes, para la gente que quiera adentrarse en este mundo? Pues son ilimitadas, porque ya con el internet uno puede conseguir trabajos a nivel internacional, ¿no? Y creo que ya depende del artista, de ellos, de nosotros, de conseguir trabajo, ¿no? Por este medio, mediante esta plataforma, ¿no? De conexión con el mundo. Específicamente la situación en México no podría yo decirla, porque no tengo yo tanta experiencia trabajando en México. Yo he trabajado comúnmente afuera de México, y no sé exactamente. Inclusive hay ocasiones en las cuales me pongo a pensar cómo cobrar en México, porque pues, es diferente la economía, ¿no? Pero pues yo creo que ahora, hoy en día, es el internet es una plataforma muy importante para desarrollarte, ¿no? Estar presente y darte a conocer y encontrar trabajos, ¿no? De forma a nivel internacional, ¿no? Claro. Y ahorita que mencionas esto, me encanta como esa visión, ¿no? De no solamente querer competir a nivel nacional, ¿no? Sino ya pensar más allá, de saber que estás compitiendo con mucho talento internacional, ¿no? Creo que ese sería como tal vez la moraleja del consejo. Sí, es que sí, eso es otra cosa. Hay bastante competencia, bastantísima, o sea, y quizá antes también lo había, pero no lo sabías, ¿no? Porque no había manera, ¿no? Pero ahora ya se abre un panorama mucho más amplio. Hay una manera de recepción, pues bastante, bastante rápida, ¿no? Porque antes me acuerdo que había libros showcase, se llamaban, y ahí venían bien gordotes, estaban esos libros, y venían bastantes ilustradores de todo el mundo, ¿no? Sobre todo los americanos. Y uno compraba esos librotes porque, pues, me va a inspirar, ¿no? Para ver ahí otros estilos y tratar de mejorar y así, ¿no? Y ahora no, ya cada quien tiene su Pinterest, ¿no? O sea, ya tienes ahí tu Pinterest y estás ahí, inspirándote, ¿no? De Google Images o del DeviantArt o donde sea, ¿no? Estás así continuamente recibiendo información visual que te ayuda a inspirarte, ¿no? Y sí, hay bastantísima competencia, y uno tiene que tratar de esforzarse por destacar entre tantos autores, ¿no? Tener una manera de hacer las cosas pues muy peculiar, muy característica, ¿no? Que destaques, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Y pues es el día a día, ¿no? El tratar de encontrar una manera de forjar tu estilo y que pues tengas un reconocimiento visual, ¿no? Que digan, ah, lo hizo tal, ¿no? Ah, lo hizo fulano, ¿no? Ah, es muy complejo, pero es muy satisfactorio cuando lo logras, ¿no? Y es muy importante desarrollarlo porque pues es la manera en que vas a destacar ante los demás, ¿no? Claro. Raúl, te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación y antes de ir a despedirnos y pasar como a los comerciales, un consejo que le quieras dar a cualquier chico, cualquier persona que nos esté escuchando y que le sirva, no sé, de alguna manera, de inspiración. Es como una de las filosofías aquí del Push Start, por eso hacemos eso de traer a distintos talentos que están metidos en diseño, en ilustración, en actuación, en periodismo. No sé, algo que les pudieras aconsejar o dejar un mensaje a la comunidad del Push Start. Ah, pues que hagan lo que aman y el dinero lo seguirá. Sí, ese es de hecho es un título de un libro que no compré porque dije, no, pues ya el título ya me dijo. Claro, sí. Pues ahí está el buen Raúl Treviño, ilustrador mexicano, súper talentoso y orgulloso de que sea mexicano. Síganlo en Twitter, lo encuentran como Raúl-Treviño, así con N. Y pues bueno, Raúl, te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación, por la entrevista, por la plática tan amena. Y aquí tienes tu casa, cualquier cosa que necesites, aquí en el Push Start estamos para apoyarnos, Raúl. No sé si quieras mandar algún saludo, hacer algún comercial, algo que te gustara compartir ahí con la comunidad. Bueno, pues no, básicamente muchas gracias por la invitación. Pueden encontrar mi libro en esas librerías que mencioné o en ficciónnarradores.com. Es ficción con X. Y creo que nomás me quedé con la cosita de compartirles uno de los detalles que también viví en Japón, que fue yo hablé a la embajada de México, me acuerdo, y me dijeron que me saliera, ¿no? Que ellos me pagaban todo el viaje y todo, ¿no? Que me podían pagar el avión y si no, de no ser así, me pagaban un hospedaje al sur de Japón para que me saliera de Chiba. Y dije, oye, pues ¿por qué o qué, no? Bueno, porque venía la radiación, ¿no? Y sí, no, o sea, no, en la tele salía que tenías que poner cinta en las puertas, en los ventanas, y no salir y así, ¿no? Entonces, bolas, ¿no? Entonces, fue un momento muy, sí, que ahorita que me acordé que me preguntabas de anécdotas, fue una de las que también son muy memorables, ¿no? Entonces, la Embajada de México se portó muy, muy bien con nosotros. Nos pagó una estancia en Osaka y estuvimos por allá pues, más de una semana, ¿no? También fuimos a Hiroshima y bueno, nos paseamos para el sur para estar lejos de lo que era la radioactividad y bueno, y luego después ya continuamos, ya regresamos, ¿no? Otra vez a nuestra casa en aquel entonces. Pero bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharnos. Y pues aquí ando, ahí me pueden encontrar en Facebook, Raúl Treviño Art, también está mi canal de YouTube donde comparto mis consejos, Treviño Art. Y mi canal, Rulo Rola en Japón, se llama Rulo Treviño. Y bueno, pues aquí ando con la que se presta. Perfecto, Raúl. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Raúl, ya sabes, acá tienes tu espacio. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañan aquí en vivo, como cada jueves a las 10:30 de la noche. Vengan, que tenemos un invitado de lujo cada jueves para platicar más de que solo videojuegos, porque eso somos nosotros los gamers. Y chicos, los invito a que nos sigan en Twitter, @elpushstart, ya saben, y en Facebook, facebook.com/elpushstart. Por favor, suscríbanse en iTunes, les pido de favor que se suscriban para que les llegue hasta la comodidad de su casa cada episodio nuevo, semana con semana. Por ahí ranquiéndonos, díganos si les gustó el programa, no les gustó, díganos con 4 o 5 estrellitas, como ustedes quieran, pero apóyennos, que de esta manera seguiremos realizando este proyecto con tanto amor y con tanta pasión que hacemos aquí en Reset y en el Push Start sobre todo. Seguimos en contacto, yo soy Alan, fue la onda estar aquí con ustedes nuevamente. Síganme en Twitter como @larjual. Nos escuchamos el siguiente jueves, ya saben, en otro programa más del Push Start. Este fue el programa número 102 con Raúl Treviño. Que estén bien, hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.